dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que estén muy felices y contentos. Y para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 27, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 45, mínimas de 31, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado se esperan máximas de 47 grados, mínimas de 30, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo también se esperan cielos soleados y despejados, con temperatura máxima de 40, mínimas de 28, con probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones y con cielos despejados. Y para el próximo lunes, máximas de 40 también, mínimas de 27, con temperaturas, con máximas de 40, mínimas de 27, con cielos parcialmente nublados y con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. A partir del próximo miércoles va a aumentar un poco la temperatura, para los que pensaban que ya se iba a quedar esa temperatura, pues al parecer no, sí va a ir en aumento un poco, pero va a ser a partir del próximo miércoles, de la próxima semana. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

hospitalizan a jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ginsburg. La jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, fue hospitalizada el día de hoy por la mañana después de sufrir una caída en la que se rompió 3 costillas, fue lo que informó ese cuerpo judicial. La jueza de 85 años fue llevada al hospital de la Universidad George Washington al sentir dolor durante la noche. La caída se produjo el día miércoles, fue lo que agregó la corte. Ginsburg se encontraba bajo observación y tratamiento después de que los análisis revelaron que se había fracturado 3 costillas. Ginsburg sufrió la fractura de 2 costillas en una caída en el 2012. Ha padecido cáncer y en el 2014 se le implantó un stent, un tubo diminuto para desbloquear una arteria. La Asociación de Corresponsales exige que la Casa Blanca devuelva credencial a Jim Acosta. La Casa Blanca acusó el día de ayer a un periodista de CNN, Jim Acosta, de agredir a una becaria para justificar la suspensión indefinida de su pase de prensa, y de inmediato la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca condenó la decisión y exigió medidas correctivas. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, informó de que la Casa Blanca suspendió hasta nuevo aviso el pase de prensa de Acosta en respuesta a un supuesto incidente en el que este colocó sus manos sobre una becaria que solo estaba tratando de hacer su trabajo durante una rueda de prensa con el presidente Donald Trump esa mañana. Las imágenes muestran el momento de un tenso intercambio entre Acosta y Trump mientras la becaria no identificada intenta arrebatarle el micrófono. El intercambio no muestra que Acosta haya intentado agredir a la becaria, y varios corresponsales dieron testimonio de ellos y compartieron las fotos en Twitter. En un comunicado, Oliver Knox, presidente de la WHCA, dijo que la entidad rechaza firmemente la decisión de la administración Trump de usar las credenciales de servicio secreto como una herramienta para castigar a un reportero con el que tiene una relación difícil. El revocar el acceso al complejo de la Casa Blanca es una reacción desproporcionada a la supuesta ofensa y es inaceptable. Los periodistas pueden utilizar una gama de formas para cumplir con su labor y la WHCA no vigila el tono o frecuencia de las preguntas que hacen sus miembros a poderosos funcionarios, señor de gobierno, incluyendo el presidente, fue lo que expresó Knox. Las preguntas de los periodistas, por incómodas que parezcan, ayudan a definir la fortaleza de nuestras instituciones nacionales, enfatizó Knox. Por ello, la WHCA urgió a la Casa Blanca a que de inmediato revierta esta acción débil y equivocada. Knox urgió a quienes tengan duda sobre si la relación al incidente es desproporcionada a que revisen con sus propios ojos el video de la rueda de prensa. La CNN dijo en un comunicado que apoya plenamente a Acosta y este también ha recibido el respaldo de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y de prominentes figuras republicanas, entre estas el exgobernador de Florida y exrival de Trump en la contienda presidencial del 2016, Jeb Bush. La decisión de la Casa Blanca, además, supone un acto de represalia contra la prensa libre en Estados Unidos, algo que está prohibido bajo la primera enmienda de la Constitución. Y una balacera en bar de California mata a 13, incluido un pistolero. 13 personas murieron el día de ayer cuando un pistolero abrió fuego contra una multitud que celebraba una noche universitaria semanal en un bar de country en el sur de California. Según las autoridades, el incidente provocó una estampida de cientos de asistentes a la noche de baile y llevó a algunos a utilizar los taburetes de bar para romper las ventanas en su afán de escapar. Entre los fallecidos estaban 11 personas que se encontraban dentro del bar. el pistolero y un sargento que fue el primer agente en entrar al lugar de los hechos, señaló el jefe de la policía del condado de Ventura, Geoff Dean. La de ahí dentro es una escena horrible, dijo Dean en una conferencia de prensa en el parqueadero de Borline Bar and Grill. Hay sangre por todas partes. El pistolero era alto y vestía de negro, con una capucha que cubría su cabeza y tapaba parcialmente su cara. Según el relato que hicieron testigos del suceso a las televisoras en el lugar, dijeron que el pistolero disparó primero a una persona que trabajaba en la entrada del local y después abrió fuego sobre la multitud de una forma que parecía aleatoria. Muchas otras personas sufrieron heridas menores, incluidas algunas causadas por el intento de escapar, dijo Dean. El sargento oficial Ron Hellos y un patrullero de tráfico que se encontraban cerca del lugar fueron los primeros en responder a varias llamadas a los servicios de emergencia y llegaron al Borderline Bar and Grill en Thousand Oaks alrededor de las 11:20 de la noche, señaló el responsable policial. Hellos fue abatido de forma inmediata con varios disparos, dijo Dean. El patrullero limpió el perímetro, logró sacar a Hellos fuera del local y esperó hasta la llegada de un equipo SWAT y muchos otros agentes. Para cuando entraron en el bar de nuevo, los disparos habían cesado. Encontraron los cuerpos sin vida de 12 personas, incluido el del pistolero. Dean señaló que no estaban claras las circunstancias de la muerte del atacante y que se desconocían su identidad y motivación. Según la página web del Borderline, el día miércoles se ofrecían lecciones de paso doble country durante la noche universitaria semanal. Cuando entró el pistolero, la gente gritó y se dispersaron por las esquinas del bar, mientras que algunos lanzaron taburetes de la barra del bar a través de las ventanas y ayudaron a docenas de otros asistentes a escapar, fue lo que señalaron los testigos. Taylor Whitler, de 19 años, señaló que se encontraba en la pista de baile con sus amigas cuando vio al pistolero disparar y escuchó gritos de "agáchense". Fue realmente aterrador, dijo Whitler a la cadena KABC-TV, mientras su padre la acompañaba en el estacionamiento del Borderline. Parecía que sabía lo que estaba haciendo. Fuerzas mexicanas detienen a uno de los narcos más buscados en Estados Unidos. Fuerzas federales mexicanas detuvieron a Ángel Humberto Chávez Gastelum y su hijo, el primer líder de una organización criminal que figura entre los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, informó el gobernador del Central Estado de Querétaro, Francisco Domínguez. Elementos de la Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República irrumpieron la medianoche del martes en el restaurante Mochomos en la ciudad de Querétaro para aprehender a Chávez Gastelum y a su hijo. La fuerte movilización, que implicó más de 20 unidades de diversas corporaciones, llamó la atención de los habitantes de Querétaro, pues incluyó el cierre de uno de los carriles laterales del Boulevard Bernardo Quintana, una de las vialidades principales de la ciudad. Al cabo de la operación, uno de los empleados del establecimiento refirió que eran 7 las personas las que habían sido detenidas. Hasta ahorita, en la mañana tuvimos noticias de que vinieron fuerzas federales, gendarmería marina, procuraduría, Interpol, y aparentemente detuvieron al señor Gastelum y a su hijo. Residen en el estado de Sinaloa, pero bueno, fueron detenidos en el restaurante, fue lo que declaró el gobernador Domínguez. Se detalló que la detención se realizó con fines de extradición a Estados Unidos, hacia donde la organización de Chávez Gastelum coordinaba el envío de droga para su distribución a gran escala. El detenido además está acusado de al menos 2 homicidios. Y Motel 6 compensará a clientes latinos por reportarlos al ICE. La cadena de hoteles económicos Motel 6 ha acordado pagar hasta $7.6 millones a huéspedes latinos cuya información privada fue compartida con agentes de inmigración, según una propuesta de acuerdo presentada ante una corte federal. Un juez federal todavía debe aprobar la propuesta presentada la semana pasada ante el Tribunal de Distrito en Arizona. El acuerdo entre el Motel 6, propiedad de G6 Hospitality, de Carrollton, Texas, y los clientes representados por el Fondo Mexicano-Estadounidense para la Defensa Legal, basado en Los Ángeles, surge de una demanda colectiva presentada en el mes de enero. Las llamadas en busca de comentarios del Departamento de Relaciones Mediáticas de la compañía no habían sido respondidas el día miércoles. Motel 6 se negó a comentar en el pasado sobre la demanda, pero ha dicho que se toma con seriedad la privacidad de sus huéspedes. El presidente del fondo y abogado general Thomas Sainz dijo el día miércoles que el acuerdo inicia un largo proceso que permite que posibles miembros de la demanda colectiva opinen en el caso. Bajo la propuesta, el Motel 6 podría pagar hasta $8.9 millones, incluido el reembolso de honorarios legales y costos administrativos, dijo Sainz. Estamos muy satisfechos con el acuerdo porque proporcionará compensaciones y protecciones futuras, fue lo que dijo. Y en información deportiva, la Champions League, Raheem Sterling pidió disculpas por penal inexistente. Raheem Sterling, extremo del Manchester City, pidió disculpas al árbitro Victor Kasai por el penal inexistente que este le señaló en la Champions League y aseguró que no se dio cuenta de lo que pasaba en ese momento. Kasai pitó un penal de los Citizens después de que Sterling, en una filtración en el área, golpease con el empeine de su pierna izquierda el césped con el defensor rival a más de un metro de él. El colegiado creyó que había habido contacto y decretó la pena máxima, que desembocó en el segundo gol del encuentro, en el que el Manchester City barrió 6-0 al Shakhtar Donetsk. Ha sido una gran victoria. La derrota con el Lyon fue un toque de atención, dijo el jugador inglés. Fui a golpear al esférico y no sé qué pasó, no noté que le diera. Se escapó la pelota, le pidió disculpas al árbitro, respondió Sterling sobre el discutido penal. Y en esa semana, Guignac estamparía su firma con Tigres. La semana podría terminar con muy buenas noticias en el campamento de Tigres. La renovación de André Pierre Guignac, el presidente felino Miguel Ángel Garza, reveló a los medios de comunicación que muy pronto habrá novedades sobre el futuro del apodado Boro. Les prometo que esta semana debe de quedar la firma de André ahí plasmada, para que ya estén tranquilos todos ustedes, fue lo que dijo al mandatario auriazul esta tarde al salir del estadio universitario. El delantero galo llegó a Tigres en el 2015 y en 3 años, gracias a sus 90 goles, se ha convertido en el ídolo de la afición. La hinchada quiere que Guignac se retire con el cuadro de la UANL. Es más, él mismo ha dicho que ese es su deseo, algo que seguramente se dará al firmar un contrato de entre 2 y 3 años. Se sabe que la firma de Andrés se dará en privado, así que así es el estilo de la institución. No por ser la figura del equipo se tiene pensado que la historia sea distinta. En el actual torneo, Andrés lleva 10 goles y se encuentra 5 tantos de su mejor torneo, cifras que logró en la apertura 2015, certamen que incluye la fase regular. Y bueno, con esto finalizamos la información deportiva y noticiosa. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y si ayer te perdiste su programa, no te pierdas hoy la repetición a las 2 de la tarde. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass, bass, bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom, boom, that

could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates what I think, it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. No tengo a dónde ir. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes les tengo una información fuera de lo común y va todo lo contrario a lo que es el tema del día. ¿Por qué? Porque hablan acerca del psiquiátrico que aterrorizó a Italia, Volterra. Volterra es el psiquiátrico que aterrorizó a Italia, como tantos otros lugares abandonados del mundo. El hospital psiquiátrico Volterra, localizado en Italia, esconde historias crueles y un escenario de película de terror. Este hospital fue el lugar de maltrato de muchos pacientes en la década de 1970. El centro cerró tras la aprobación de una ley que establecía una mejora en el trato a los pacientes. De hecho, hay muchas fotografías acerca de este hospital psiquiátrico, así como cuando uno ve una película, ¿no? Bueno, como ya les dije, ese hospital, su ubicación se encuentra en la Toscana, Italia, y al ver las imágenes, la verdad, sí parece una película de terror. O sea, es un lugar todo pues descuidado, pintado por las paredes, grafiteado, pues antiguo, e inclusive hay una silla de ruedas antigua ahí en el medio de la nada. Y pues causa mucho terror debido al estado en el que se encuentra y podría ser un escenario perfecto para una película de terror. Este hospital trató a más de 6,000 pacientes con problemas mentales y Uno de esos pacientes era Oreste Fernando Ferri Nanetti, que dejó un código misterioso grabado en la pared de yeso en la fachada. Oreste Fernando Ferri grabó también el código usando la hebilla de un cinturón. Oreste fue internado en el hospital psiquiátrico tras haber sido juzgado por insultar a un policía. El paciente decía ser una persona importante y alegaba ser un ingeniero de minería astronómica. Durante los largos años en el que estuvo internado, Oreste grabó una auténtica obra de arte en la pared, llena de símbolos, nombres, fechas y dibujos, entre los que destacaban hombres y navíos. Yo aquí estoy viendo la imagen y parece ser como un tipo jeroglífico de los de antes. Y pues imagínense, lo hizo con la hebilla de su cinturón. El hospital psiquiátrico Volterra se construyó en el año de 1887 y en la década de 1970 se aprobó una ley que obligaba a este tipo de establecimiento a proporcionar un trato más humano a los pacientes. En 1978, el hospital psiquiátrico Volterra cerró sus puertas, pues se consideró que sus prácticas eran crueles. Y la institución, cuando abrió sus puertas, tuvo una política sin restricciones y su director ordenó dar un trato humano a los internados. El primer director de la institución tenía la esperanza de transformar el centro en una ciudad autónoma en la que los internos pudiesen participar en la terapia ocupacional y no sentirse limitados. No obstante, a comienzos de la década de 1960 se comenzó a proporcionar un trato horrible a los pacientes, poco antes de la aprobación de la ley que terminaría por cerrar la institución y estará conocida como el punto de no retorno. Después del cierre de esas instalaciones, los pacientes fueron trasladados a otros lugares más pequeños y en esos centros menores, los pacientes podían vivir de forma semiautónoma. El psiquiátrico original pues cayó en el olvido y por eso es de que está todo destrozado, está antiguo, está grafiteado, está como una película de terror. Hoy en día los edificios aún están en pie, pero sucumben lentamente a la acción desgastadora pues del tiempo. A pesar de la acción destructora del tiempo, hay algunas señales de vida y antiguas pertenencias de los pacientes que continúan ahí. Y pues las marcas parecen una especie de lenguaje único e indescifrable. Algunos dicen que esos códigos describen alucinaciones o descripciones de la vida tenebrosa de un hospital psiquiátrico. El yeso en el que los símbolos fueron grabados está cayéndose lentamente, lo que significa que el terrorífico código se perderá pronto para siempre. Y pues le llaman en la memoria para siempre, que este lugar abandonado con tantos otros revela en su interior la inevitable acción del paso del tiempo, aunque sus historias jamás serán olvidadas. Hay muchos visitantes en este lugar. El lugar es ahora frecuentado por amantes de las historias de terror. Muchos van a aquel lugar a tirar fotos y a conocer las antiguas instalaciones. Algunos artistas, tras ver el abandono del hospital, dejaron sus propias creaciones para convertir el lugar en algo incluso más sombrío. ¿A qué se refiere esto? A que pusieron tipo maniquí sin cabeza y con ropa antigua y sentados ahí en la silla que quedaron ahí de ruedas. Y se ve como tipo zombie sin cabeza, imagínense, en blanco y negro en ese lugar. Pues sí, está demasiado tétrico, ¿verdad? Y bueno, pues ya saben, si ustedes van a Italia y les encantan todas las historias de terror, pues ya saben a dónde ir. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema del día. Espero que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. We'll be right back.

ante ídolos y no conoce a Dios. El pensamiento que Dios abriga de ti, completamente seguro de su inmutabilidad y de que descansa en su eterno hogar, nunca ha abandonado la mente de su Creador, al que conoce tal como su Creador sabe que dicho pensamiento se encuentra en su propia mente. ¿Dónde podría existir el pensamiento que Dios abriga de ti, sino donde tú te encuentras? ¿Podría acaso tu realidad ser algo aparte de ti y encontrarse en un mundo que le es completamente desconocido? Fuera de ti no hay firmamento eterno, ni estrella inmutable, ni realidad alguna. La mente del Hijo del Cielo en el cielo está, pues ahí la mente del Padre y la del Hijo se unieron en la creación, lo cual no tiene fin. Tú no tienes dos realidades, sino una sola, y no puedes ser consciente más que de una. Tu realidad es o bien un ídolo o bien el pensamiento que Dios abriga de ti. No olvides, por lo tanto, que los ídolos tienen que mantener oculto lo que tú eres, no de la mente de Dios, sino de la tuya. La estrella sigue brillando y el firmamento jamás ha cambiado. Mas tú, el Santo Hijo de Dios, no eres consciente de tu realidad. Y bueno, ya les terminé de leer Más allá de todo, un ídolo. Y está muy interesante, nuevamente pues nos recuerda si tú te dejas llevar por los ídolos o te dejas llevar realmente por Dios, por lo que es la verdad. Es muy interesante cuando nos habla sobre los pensamientos, cuando nos dice que los pensamientos de Dios están mucho más allá de cualquier posibilidad de cambio y que su resplandor es eterno. Siempre están ahí. Y así como también a veces pensamos que ciertas cosas son las que nos va a hacer feliz, pues es cuando pues realmente pues nos desviamos de lo que es la realidad, ¿no? Cuando uno se pone, por ejemplo, una meta de que quiero tener esto, o quiero ser esto, o quiero alcanzar esto, esto es nada más un claro ejemplo de los ídolos, de lo que nosotros hemos creado para sentirnos plenos. Pero es obvio que eso no nos va a llevar a la plenitud, ni eso nos va a llevar a la paz. Eso no únicamente nos está recordando que tenemos muchos falsos ídolos que nos creemos y que realmente nos desvían de la paz. A veces decimos, ¿por qué no puedo encontrar la paz? ¿Por qué no soy feliz? Oye, ya tengo esto, ya tengo lo otro, pero necesito algo más. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en las cosas externas, en los ídolos que nosotros creemos que son la verdad y que son los que nos van a llevar a alcanzar la felicidad. Esos ídolos obviamente no nos van a dar la luz porque no conocen la luz. El único que conoce la luz es el Padre, y el que conoce al Padre conoce esta luz porque Él es eterno. Él siempre está a salvo y nos mantiene a salvo. Él es el que nos puede dar esa pureza de luz o esa perfecta pureza de luz, y que no depende de si voy a ser ingeniero o si voy a tener este puesto o si voy a tener esta casa o si voy a tener estos autos o si voy a tener bla bla bla bla bla bla. No depende de ese tipo de ídolos. Más allá de todo ídolo se encuentra el pensamiento que Dios abriga de ti, y Dios, en sus pensamientos estamos nosotros perfectos, estamos llenos de luz y estamos llenos de paz. A veces nosotros nos confundimos y empezamos a temer por lo que hemos creado y que estamos creyendo, por estos falsos ídolos. Los podemos deshacer en cualquier momento, porque la verdad siempre va a estar con nosotros y esos pensamientos de Dios siempre están en unión nuestra. Hay una parte aquí que también está muy interesante, que nos decía acerca de ciertos pensamientos. Cuando uno va por la vida, ¿no? Obviamente todos tenemos muchos pensamientos en nuestra cabeza y de repente empiezas a recordar cosas que te preocupan o cosas que te hacen enojar, y esos pensamientos vienen de aquí para allá, andan bailando, y de repente te empiezas a enojar y tal vez empiezas a decir, pues yo hubiera dicho esto, cómo es posible que mi jefe, cómo es posible que mi familia, cómo es posible que mis amigos, inclusive pueden llegar pensamientos de cuando eras niño o niña, cuando sentiste algo de miedo o algo de pena o algo de vergüenza. Todos esos tipos de pensamientos nos hacen recordar, ¿no? De que no se han ido. O sea, si yo te pregunto a ti, a ver, piensa en algo de tu niñez que no le has dicho a nadie y que tal vez tienes mucha vergüenza. Y si ya rápido se te vino un pensamiento, imagínense cuántos años ha estado ese pensamiento en tu mente. No se ha ido. Por eso es de que en nuestra mente aparece un pensamiento a otro, de uno al otro, y se va cambiando de tema. De repente estás feliz, de repente estás enojado, y no eres consciente de todos esos pensamientos que alberga tu mente. Entonces, cuando uno está consciente, empieza a ver de dónde vino ese pensamiento, a dónde se fue, por qué se vino, por qué se va. Pero la mayoría de las veces no estamos conscientes de esos pensamientos. Y una vez de que eres consciente, tienes que obviamente poner en práctica, ya sea la meditación, esos ejercicios, para realmente deshacerte de ellos. ¿Cómo puede ser posible que una persona que tiene 20 años, 30 años, 40 años, 50 años y tenga en su mente un recuerdo de su infancia, de cuando tenía tal vez 9 años, o 10, o 12, o 15 años, y esté ahí en su mente? Imagínense todas las cosas que uno acarrea durante el tiempo. No es lo mismo, ¿no?, de recordar cosas bonitas, tal vez a tus seres queridos que ya no están, pero pues recordar otras cosas o que te hacen sentir mal o triste, pues ahí está todavía la clave, ¿no?, del por qué estamos a veces como estamos. ¿Por qué nos frustramos o por qué nos enojamos o por qué nos sentimos insatisfechos o por qué no nos sentimos simplemente felices? Hay que vaciar realmente nuestra mente y nuestros recuerdos y todo lo que no forma parte de este momento. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección número 31 y hoy nos dice: no soy víctima del mundo que veo. La idea de hoy es la introducción a tu declaración de emancipación. Una vez más, la idea debe aplicarse tanto al mundo que ves fuera de ti como al que ves dentro. Al aplicar la idea de hoy, lo haremos de una manera que se utilizará cada vez más, con ciertas modificaciones que ya se irán indicando. En general, esta manera de practicar comprende dos aspectos. Uno, en el que aplicas la idea de manera más prolongada, y otro en el que haces frecuentes aplicaciones de la idea en el transcurso del día. La idea de hoy requiere dos sesiones de práctica más largas que de costumbre, una por la mañana y otra por la noche. Se recomiendan de 3 a 5 minutos para cada una de ellas. Durante ese intervalo, mira lentamente a tu alrededor mientras repites la idea 2 o 3 veces. Luego cierra los ojos y aplica la idea a tu mundo interno. Te liberarás de ambos al mismo tiempo, pues el interno es la causa del externo. Mientras exploras tu mundo interno, permite simplemente que cualquier pensamiento que cruce tu mente llegue hasta tu conciencia. Obsérvalo por un instante y luego reemplázalo con el siguiente. Trata de no establecer ninguna jerarquía entre ellos. Observa su ir y venir tan desapasionadamente como puedas. No te detengas en ninguno en particular, sino trata de mantener un ritmo uniforme y calmado, sin ningún marcado interés por tu parte. Mientras estés sentado observando tus pensamientos serenamente, repite la idea de hoy en tu interior tan a menudo como quieras, mas sin ninguna sensación de premura. Repítela además tan frecuentemente como puedas en el transcurso del día. Recuerda que al hacerlo estás haciendo una declaración de independencia en nombre de tu propia libertad. Y en tu libertad radica la libertad del mundo. La idea de hoy es también especialmente útil como respuesta a cualquier tipo de tentación que pueda presentarse. Es una declaración de que no vas a sucumbir a ella, aprisionándote así a ti mismo. Y bueno, pues ya saben, aplíquenla ahorita y en la noche. No soy víctima del mundo que veo. Mira a tu alrededor, no te detengas en los objetos. Después cierra los ojos, explora tu mundo interno y permite que cualquier pensamiento que cruce tu mente llegue hasta tu conciencia y le apliques. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la receta del día. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Music. Boom. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con un minuto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy es una infusión, es un té para las personas que sufren de alcoholismo. Es un remedio natural para combatirlo. Desde hace 2 días les estoy trayendo juguitos y hoy, el día de mañana, si Dios quiere, les voy a traer otro preparado. Estos ingredientes ustedes los pueden encontrar en las tiendas naturistas o donde venden hierbas naturales, y pues es fácil de conseguir y realmente pues tiene muchos beneficios, sobre todo a las personas que sufren de alcoholismo. Y bueno, ¿qué es lo que vas a necesitar? Necesitas 2 cucharadas de cardo mariano. Escríbanle cardo, casi como pardo pero con C de casa, cardo mariano, en una taza con agua que esté hirviendo. Vas a agregar esas 2 cucharaditas de cardo mariano, lo vas a tapar y lo vas a dejar enfriar. Se recomienda que tomes 2 tazas de esta infusión al día. El cardo mariano contiene silimarina, que es un antioxidante que repara el hígado. Así que ya sabes, si tú bebiste mucho o tal vez no eres alcohólico, ¿no?, pero has estado tomando tal vez estos fines de semana y quieres desintoxicar tu hígado, o tal vez no fueron licores y fue otro tipo de alimento que sabes tú que te inflamó el hígado o que tienes algún problema, pues no dudes en preparar este té de cardo mariano, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Los 2 ángeles. Los 2 ángeles. 2 ángeles viajeros se pararon para pasar la noche en el hogar de una familia muy adinerada. La familia era ruda y no quiso permitirle a los ángeles que se quedaran en la habitación de huéspedes de la mansión.